La Peregrina, capítulo 20. Los peregrinos pasan por Tierra Encantada. Miserable suerte que cabe a los que descuidan sus deberes. Encuentro con firmeza y la victoria que éste alcanzó sobre las seducciones del mundo. Los caminantes se encontraban ya próximos a la Tierra Encantada, cuya atmósfera, saturada de emanaciones soporíferas, aletargaba los sentidos. El país estaba cubierto de abrojos y espinas, excepto unos claros aquí y allá, en que había unos senadores encantados, en los cuales, si uno se echa a dormir, es poco probable que vuelva a levantarse o despierte en este mundo. A través, pues, de estos matorrales, caminaron nuestros viajeros. Gran Corazón, conforme con su carácter de guía, iba adelante, y Valiente, por la verdad, cerraba la columna sirviendo de guardia por si al caso algún demonio, dragón, gigante o ladrón los atacase por la espalda. Ambos andaban con su espada desnuda en la mano, por cuanto sabían que el lugar era peligroso. Al propio tiempo animábanse unos a otros como mejor podían. Gran Corazón había dispuesto que Flacamente viniese inmediatamente detrás de él, mientras que Desaliento estaba bajo el cuidado especial de Valiente. Poco se había internado en este territorio cuando cayó sobre ellos una espesa niebla, acompañada de densas tinieblas, de modo que por algún tiempo apenas podía uno distinguir a su compañero, y se veía obligado a cerciorarse de la presencia de los demás por medio de las palabras, porque no andaban por la vista. No hay necesidad de decir que si en semejantes circunstancias aún los más fuertes se veían apurados, cuánto peor no sería para los niños y mujeres que eran tiernos de pies lo mismo que de corazón. Sin embargo, estimulados por la palabra de Gran Corazón y de Valiente por la verdad, salieron airosos del paso. El camino también era muy pesado, pues los conducía a través de un terreno húmedo y cenagoso, en el que ni se veía ni había en toda la comarca una sola posada o mesón en que obtener refrigerio para los débiles, los que en su cansancio gemían, se lamentaban y suspiraban. Mientras unos tropezaban en las metas que embarazaban el camino, otros se atascaban en el fango, perdiendo en él sus zapatos, y solo haciendo inauditos esfuerzos conseguían vencer las innumerables dificultades que se le presentaban. En este penoso camino, encontraron un senador que ofrecía apetecibles descansos a los caminantes. Arriba estaba delicadamente labrado e interiormente hermoseado con remajes y amueblado con bancos y encaños. Había también en él un blanco canapé, en el que los cansados podían recostarse. Todo esto, dadas las circunstancias, era muy halagüeño, porque los peregrinos empezaban a resistirse de la pesadez del camino, pero ni uno de ellos hizo siquiera proposiciones de descansar allí. Por los que veía yo, presentaban siempre tanta atención a los consejos del guía, y éste tan fielmente les advertía de los peligros al aproximarse a ellos y la naturaleza de los mismos, que por lo general, cuanto más cerca estaban de ellos, era cuanto más valor cobraban y más se animaban mutuamente a refrenar la voluntad de la carne. Esta glorieta se llamaba el amigo de los perezosos, con el propósito de tentar, si fuera posible, a los caminantes cansados a entregarse allí al reposo. Luego vi que los peregrinos continuaron atravesando este lugar solitario, hasta llegar a un sitio donde uno puede fácilmente equivocar el camino. Teniendo el guía a la luz del sol, no tenía ninguna dificultad en evitar las sendas extraviadas, pero ahora, en la oscuridad, se encontraba algún tanto perplejo. Pero tenía en el bolsillo un mapa de todos los caminos, tanto los que conducen a la ciudad celestial como los que se bifurcan con él y llevan a otras partes. Encendió, por tanto, una luz, porque nunca viajaba sin ella, y examinó bien su plano, el cual indicaba que en aquel sitio debía uno cuidar de tomar a la derecha. Si no hubiese tenido la precaución de mirar el mapa, según todas las probabilidades, hubieran perecido ahogados en el cieno, porque un poco más adelante, y al extremo de la senda más transitable de todas, había un foso, cuya profundidad se ignora, lleno de fango hasta el borde y hecho de intento para la perdición de los caminantes. Entonces pensé en mi interior, ¿quién, yendo en peregrinación, dejaría de proveerse de uno de estos mapas para consultarlo acerca de su camino en caso de duda? Siguiendo su viaje a través de esta tierra encantada, llegaron los peregrinos a otro senador construido al lado del camino en el cual yacían dos hombres llamados Descuidado y Demasiado Atrevido. Estos dos sujetos habían llegado hasta este punto de su peregrinación, pero sintiéndose cansados del viaje, entraron para descansar y un sueño profundo se apoderó de ellos. Nuestros peregrinos, al percibirlos, se pararon y menearon la cabeza, sabiendo que estaban en una situación lastimosa. Consultándose entre sí sobre lo que debían hacer, si debían seguir su camino, dejándolos dormir o entrar y hacer un esfuerzo por despertarlos, si podían, pero con la precaución de cuidar de no sentarse ni dejarse seducir por los deleites que ofrecía el senador. Acordado esto, entraron y hablaron a los hombres, llamándolos por su nombre, porque el guía, por casualidad, los conocía. Pero no hubo contentación alguna. Viendo esto, Gran Corazón los sacudió e hizo cuanto pudo para despertarlos. «Ya te pagaré cuando haya cobrado», dijo uno de ellos a cuya contestación el guía meneó la cabeza. «Lucharé», exclamó el otro, «mientras pueda empuñar mi espada». Esto hizo reír a uno de los niños, pero Cristiana preguntó «¿Qué significa esto?», a lo que Gran Corazón contestó «Estos hablan soñando». Que se los hiera, golpee o se les haga cualquier cosa, contestarán de este modo. O como uno de ellos dijo antiguamente, cuando las olas del mar le azotaban y él dormía, como en la punta de un mastelero, cuando despertare aún lo tomaré a buscar. Ya sabéis que los hombres cuando hablan en sueño dicen cualquier cosa, pero sus palabras no son dirigidas por la fe ni por la razón. Hay incoherencia ahora en las palabras de estos hombres, lo mismo que antes había inconsecuencia entre el ir en peregrinación y sentarse aquí. He aquí, pues, lo que resulta cuando personas descuidadas van en peregrinación. De 20, uno se salva. Porque esta tierra encantada es una de las últimas guaridas que posee el enemigo. Por eso está situada, como veis, casi al término del camino, llevando, por consiguiente, más ventaja contra nosotros. Porque, raciocina el enemigo, ¿cuándo tendrán estos necios más deseos de sentarse que cuando estén cansados? ¿Y cuándo han de estar más cansados que cerca del fin de su carrera? Por esta razón, digo, la tierra encantada está situada tan cerca del país de Beulah y tan próximo al fin del camino, que todos los peregrinos pues miren por sí, no sea que les acontezca lo mismo que a estos, que, como veis, se han dormido y nadie los puede despertar. Entonces, temblando, ansiaban los peregrinos ir adelante. Pero antes de ordenar de nuevo la marcha, rogaron al guía que encendiera una luz, para que por lo que restaba del camino pudiesen caminar a la luz de una linterna. Con esta ayuda terminaron bien el camino, aunque era densa la oscuridad. Los niños, empero, comenzaron a sentir una fatiga excesiva y clamaron a aquel que ama a los peregrinos, rogándole que les hiciese más cómodo el camino. Al poco rato levantóse un viento que disipó la niebla, dejando la atmósfera más despejada. No había llegado ni con mucho al extremo de la tierra encantada, pero sí podían mejor distinguirse unos a otros y escoger su camino. Podían mejor distinguirse unos a otros y mejor escoger su camino.